Empezaré por demostrarte que el dinero no lo es todo, que en muchas ocasiones haga falta y me sienta hundido en lodo. Hoy tengo la fortuna de hacer arte y brindarte todo lo que llevo en mí a través de estos beats. Escribir una canción me complace y me hace fuerte. No me llena los bolsillos, pero me llena la mente. Y de repente pienso, he cogido el más largo camino y denso, pero traigo el esfuerzo desde que empecé de cero. No creo que el dinero reconforte el corazón, tal cual como lo hace esta composición. Para desahogar las penas muchos gastan el licor. Yo enfrento a la tristeza y no me estreso, luego escribo con amor lo que siente mi interior. Y así sencillamente puede respirar mi esencia. La ciencia de la vida es luchar día tras día. El sudor de nuestra frente nos mantiene hoy con vida. Meto la mano a mi bolsillo y lo que sale es tierra. Pero aquel que logre entrar en mi corazón se aterra de ver que más que sueños disfrazados de utopías corre la sangre de un guerrero que vive al máximo sus días. Me di cuenta entonces que sin dinero se podía y que podría llegar bien lejos si en verdad si lo quería. Me di cuenta que podía contarle al mundo entero que con nada en mis bolsillos mi riqueza la hace mi tinte. Aprendí a valorar los pequeños detalles y a través de cortos pasos hacer lo que me gusta hacer. Con orgullo puedo decir que puse fin a mi tristeza y vivo con poco en mi bolsillo pero con mucho en mi cabeza. Y es que prefiero hacerlo así, ser libre y no ser maniquí, ser libre y no ser presa de un sistema que busca destruir, ser libre de una economía que nos ata en arrogancia. No tengo nada en mis bolsillos pero hago rap con abundancia. Ya, sí. También. Ando con poco en los bolsillos, pero mucho en la mente. Son pocos quienes realmente entienden. Son muchas canciones y dinero no aparece. Pero cada tema nuevo mi mente enriquece. Poco nos conocen, pero no les disgusta. Y aunque así fuese, hacemos lo que nos gusta. No hay mucha atención y no hay remuneración, pero disfrutamos haciendo cada canción. Y al escribir busco rimar, un buen sonido me ayuda a pensar. Nunca mentir, ser real, en mis escritos decir la verdad. No salgo en revistas, tampoco en videos, mi cara en TV no se ve. Aunque considere soy un artista y mis rimas y escritos así lo ameriten. No ando con lujos ni gano dinero, dame escoger que prefiero primero. Sonar en radio y poder pegar, pero idiotez es tener que cantar. Tenlo seguro que yo no me apuro, me quedo con esto por siempre en mi rap. Y prefiero crear mis escritos buscando varias mentes inquietar. Eso es Destiny, desde Blue Records, con un bolsillo, Tablet, Jackson.